Ven, hablemos de lo nuestro, de la vida y de los dos. Conversemos un momento, solo un momento. Detengamos aquí el tiempo, intentémoslo otra vez. No te vayas, amor, no te vayas. Quizás no me dejes nunca, quizás no te vuelva a ver. En la vida hay mil preguntas, mil preguntas. Ven, tratémoslo de nuevo, que ganamos con perder. No te vayas, bésame y después quédate junto a mí, que yo te prometo siempre quedarme junto a ti. Sol de cada mañana siempre me habrá de encontrar abrazado a tu pecho. Quédate junto a mí, que yo seguiré el camino por el que quieras huir. No ves, amor, que he venido tan solo a hacerte feliz. No destruyas lo nuestro, nena, quédate junto a mí. Quizás no me dejes nunca, quizás no te vuelva a ver. En la vida hay mil preguntas, mil preguntas. Ven, tratémoslo de nuevo, que ganamos con perder. No te vayas, bésame y después quédate junto a mí, que yo te prometo siempre quedarme junto a ti. El sol de cada mañana siempre me habrá de encontrar abrazado a tu pecho. Quédate junto a mí, que yo seguiré el camino por el que quieras subir. No ves, amor, que he venido tan solo a hacerte feliz. No destruyas lo nuestro, mami, quédate junto a mí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy quiero escuchar lo que piensas de mí. Voy a sentarme cerca de ti para hablar contigo en confianza. Yo algunas cosas tendré también que decir, y no sé si nos guste a los dos lo que vamos a oír esta vez. Hoy la verdad quiero saber de ti, si al final de este juego gané o te perdí. Hablemos los dos en confianza. De mi parte creo que vale la pena volverlo a intentar. De mi parte acepto la culpa, ya sé que lo hice mal. Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, nadie. No habrá nadie más que tú. De ahora en adelante todo es nuevo, todo cambia. Vas a ser tú y nadie, nadie, tú y nadie, nadie, nadie, nadie más que tú. hasta la punta del cielo subiré si tú lo mandas. Yo y solamente yo y nadie más que yo tuve la culpa yo, pero son cosas del ayer y es hora ya de olvidarlas. Ya ves, si un día me alejé de ti, algo cariño tengo que admitir, siempre te llevé en el alma. De mi parte, hoy sé que tu amor no debí yo dejar. De mi parte acepto la culpa, ya sé que lo hice mal. Vas a ser tú y nadie, nadie tú. Más que tú, de ahora en adelante, todo es nuevo, todo cambia. Vas a ser tú y nadie, nadie tú y nadie, nadie, nadie, nadie más que tú. Hasta la punta del cielo subiré si tú lo mandas. Yo y solamente yo y nadie más que yo tuve la culpa yo, pero son cosas del ayer y es hora ya de olvidar. Vas a ser tú y nadie, nadie tú y nadie, nadie, no habrá nadie más que tú. De ahora adelante, todo es nuevo, todo cambia. Vas a ser tú y nadie, nadie tú y nadie, nadie, nadie, nadie más que tú. Hasta la punta del cielo subiré si tú lo mandas, mami. Yo y solamente yo y nadie más que yo tuve la culpa yo, pero son cosas del ayer y es hora ya de olvidarla. Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia trovador, que te enseñara a navegar por las estrellas, que te viciara a disfrutar las cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un individuo vagabundo y soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño, que te ofreciera tantas cosas imposibles. Necesitabas un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manicomio, y en tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te alterara la rutina y el reloj. Por Dios te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo. Thank you. tenía que ser un personaje, el mejor del manicomio, quien tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te alterara la rutina y el reloj. Por Dios, te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo. Inútilmente de arrancarte de mi vida, y he buscado en cada esquina una historia diferente. He tratado de volar con las alas del olvido y no pude despegar, porque sé que estoy herido. Me has dejado con el alma a la intemperie y una lluvia de tristeza me ha empapado la razón, y en mis manos solo quedan los recuerdos de un querer que no puedo imaginarme sin el roce de tu piel. Yo no tengo corazón para olvidarte, pues me falta la constancia y el valor. Yo no tengo corazón para quedarme sin la magia fugitiva de tu amor. Yo no tengo corazón para olvidarte, pero sé que si me sobra voluntad para hallar otra manera de quererte y poderte conquistar una vez más. Como duele esta distancia, los minutos son eternos y las horas no me alcanzan, y es que sigo enamorado de una estrella que he perdido en el cielo, de unos ojos que ya no viven conmigo. Yo no tengo corazón para olvidarte, pues me falta la constancia y el valor. Yo no tengo corazón para quedarme sin la magia fugitiva de tu amor. Yo no tengo corazón para olvidarte, pero sé que sí me sobra voluntad para hallar otra manera de quererte y poderte conquistar una vez más. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Yo que te tengo que olvidar, me invento mil excusas para verte una vez más en mi mente, en mi corazón. Y sigue siendo mi aliento y mi ilusión. Y yo que te tengo que olvidar, me encuentro algo extraviado desde que te vi marchar. Mis sueños, ¿dónde están? Si un día tú regresas, sé que los podré encontrar. Y hago planes para tu regreso y me convenzo que todo es cuestión de tiempo. Llega la luna y el amanecer de nuevo y me repito que está cerca tu regreso y se me olvida que yo nunca fui tu amor. Es demasiado aceptar tanto dolor. Pongo anestesia donde a mí me duele más y te dedico nuevamente otra canción. Yo que te tengo que olvidar. Para tu regreso y me convenzo que todo es cuestión de tiempo. Llega la luna y el amanecer de nuevo y me repito que está cerca tu regreso y se me olvida que yo nunca fui tu amor. Es demasiado aceptar tanto dolor. Pongo anestesia donde a mí me duele más y te dedico nuevamente otra canción. Yo que te tengo que olvidar. Cambiar el camino por donde tú vas. En el día solo brilla un sol, de noche la luna. Rechazaste mi sueño de amor sin piedad ninguna. La amargura hoy te causa dolor, esa es tu fortuna. Ahora sueles tan solo esperar a algo que no llega, para darle en cada amanecer la flor de tu entrega. Si mi bien se alteró por tu mal, es algo pasado, no me causa nostalgia que ya no estés aquí a mi lado. El martirio que le dio a tu vida el haber fracasado al unirte con aves de paso que te maltrataron y se fueron burlándose todos por lo que yo veo, al tener en un lecho contigo saciado el deseo, la pureza de mis sentimientos nunca, nunca fue aventura. Al gozar de tus labios el dulce de fruta madura, hoy al verte pasar no me causas emoción alguna. Allá tú, si te arruinas la vida, esa es tu fortuna. Bueno, mami, ironías de la vida, pues. Es que la vida es así. Yo te entregué mi corazón, te quise como a ninguna. Si eso es lo que tú querías, nena, nena, esa es tu fortuna. Quisiste algo diferente y te echaste a caminar. Si eso es lo que tú querías, nena, nena, esa cosa es tu de fortuna. Tu nueva vida, nena, que la vida es solo una, mamá. De mis sentimientos, nena, nunca fue aventura. Al gozar de tus labios el dulce, ay, de fruta madura, hoy al verte pasar no me causas emoción alguna. Allá tú, si te arruinas la vida, esa es tu fortuna. Mami, allá tú, si te arruinas la vida, esa es tu fortuna. Sueño de hace tiempo, mas no encuentro la única forma de llegar a ti. Cuántas almas en el mundo día a día han fecundado, y sin embargo la mía tan solo ha podido soñar y no ser para ti. Esperanza, no soporto tanto abismo en nuestras vidas, ya está siendo demasiado, quiero verte al fin. he de partir de un momento a otro a conocer tu añorado rostro, hablarte para recogerme en tus brazos de ver. Conocerás lo que no te imaginas viajando conmigo a través del amor. Nacerás otra vez, que horizonte te espera al estar junto a mí. Con esta unión hallaremos la resurrección, y las cosas que estaban dormidas sonreirá ya de nuevo mi cielo, y el letargo terminará. Esperanza, no soporto tanto abismo en nuestras vidas. Ya está siendo demasiado, quiero verte al fin. He de partir de un momento a otro a conocer tu añorado rostro, hablarte para recogerme en tus brazos. Conocerás lo que no te imaginas viajando conmigo a través del amor. Nacerás otra vez, que horizonte te espera al estar junto a mí. Con esta unión hallaremos la resurrección, y las cosas que estaban dormidas sonreirá ya de nuevo mi cielo, y el letargo terminará. No soporto tanto abismo en nuestras vidas. Ya está siendo demasiado, quiero verte al fin. He de partir de un momento a otro a conocer tu añorado rostro, hablarte para recogerme en tus brazos de veras. Pasa por mi mente cuando siento que estás cerca, cuando sé que voy a verte, le das muerte a mi tristeza. Qué maravilla es el amor, inexplicable lo que ocurre por mi pecho. Pierdo aliento, busco el aire, sube la temperatura, ya esto no le pasa a nadie. Es de otro tiempo esta ilusión inexplicable. Que tú pienses en mí como yo pienso en ti, me trae dulzura. El saber que yo soy tu alegría de vivir es mi fortuna. Vives dentro de mí, no cabe duda. Inexplicable, solo de escuchar tus pasos, siento la fuerza de tu cuerpo y se escapan ansiedades que hace tiempo llevo dentro. Tanta energía corre en tu piel, inexplicable. Cuando te abrazo hay un misterio, nos conocemos de otra vida. De ti disfruto los segundos, cuando estás cerca todo brilla. Se me revuelca el corazón, inexplicable.

o me condenas, mas yo te canto lo que sale de mi corazón. Si yo te canto, mamá buena, lo que sale, lo que yo siento para ti. Si yo soy todito tuyo y tú pa' mí y yo pa' ti, mamá. Si yo te canto, canto, canto, canto, es lo que sale de mi corazón. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Pregúntame si alguna vez yo te he dejado de querer. Pregúntame, responderé. Que sabes bien, habitas dentro, dentro de mi ser. La gente nunca podrá comprender, pero me basta que lo entiendas tú. Cuando en la noche el mundo descansa, siento tus sueños volar hacia mí. No lo niegues, vida mía. Tú también piensas en mí. Pregúntame si ha habido un beso como el que te di, y cómo sabes que no sé fingir. Sabrás que el beso aún me hace feliz. Pero pregúntame, soy libro abierto para hablar de ti. No me preocupa que digan de mí que soy un tonto por quererte así. Cuando en la noche el mundo descansa, siento tus sueños volar hacia mí. No lo niegues, vida mía. Tú también piensas en mí. Pregúntame de nuestra forma de sentir amor, a campo abierto o en la habitación. Aún en invierno siempre está el calor. Ay, pregúntame, yo quiero que lo sepas bien. Eres exacta lo que yo soñé. Pregúntame, pregúntame. Cuando en la noche el mundo descansa, siento tus sueños volar hacia mí. No lo niegues, vida mía. Tú también piensas en mí. Pero pregúntame, que tú me matas y me haces vivir, pero me llevas muy dentro de ti. Pregúntame, pregúntame, pregúntame, pregúntame.